Oye, tío, no hemos dicho nada del nombre, pero de Xbox One, ¿eso a qué iba? Que había dicho luego, lo explicaremos. Aquí está todo implementado en una multimedia, juegos, todo. Dios mío, qué puta mierda, tío. Pues sí. Es que, macho, Xbox One directo, y te dicen eso. Todo en uno. Podrían haber llamado Xbox Pizarra o algo así. Todo en uno. Pan con tomate, pulpo con tomate, lomo, hamburguesa. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Arrancamos este programa número 10 de la cuarta temporada, este décimo programa muy especial. ¿Ah, sí? Que como ya veníamos advirtiendo hace un par de semanitas, hemos presenciado, la conferencia que ha dado Microsoft en Redmond, Washington, para la nueva consola llamada finalmente Xbox One. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Si mal no recordamos, como bien decíamos, la rumorología sobre qué se estaba mezclando, que si Xbox 720, Xbox Infinity, parecía ser que Xbox Infinity iba a ser el nombre ya finalmente definitivo para esta nueva consola de Microsoft, pues finalmente no, finalmente ha sido Xbox One. Ahora más tarde explicaremos el motivo de este cambio de nombre. Y bueno, tenemos en primicia todas las nuevas novedades, valga la redundancia, todo lo que ha dado de sí la conferencia, los juegos, pocos juegos que han aparecido, no muchos, quizás esa es una de las partes quizás más flojitas, ha sido los juegos presentados para la Xbox One. Vete tú a Washington y mira si consienten lo que se está consintiendo aquí. Queríamos, así un poquito a bote pronto, preguntarles al elenco de zumbados que tenemos esta noche, pocos, porque hoy son poquitos, no son muchos. ¿Qué les ha parecido, así rápido, un resumen de no más de 10-15 segundos, qué os ha parecido la nueva Xbox One? Una caca. ¿Tiene futuro o quizás PlayStation 4 va a ir a por ella? Esa es la gran pregunta. Ruedizzi, ¿qué opinas? Eso es muy, muy complicado. Pues no ha empezado mal, pero a mi parecer está por detrás de PlayStation, tanto la consola como lo que se vio en la conferencia. Madre mía. José Jabalí, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, figura. ¿Cómo va todo? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Muy buenas noches, artista. Un mes de mala mente, un mes de mala vida que he tenido que pegarme y no he podido estar, pero bueno, estoy aquí a full. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y la conferencia, pues bueno, hemos empezado todo con un hype brutal. Yo me esperaba muchísimo más. La máquina me ha encantado físicamente y la conferencia escasa, escasísima. ¡Ahí, amor, para vosotros! Robert Blázquez, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué le ha parecido la conferencia de Microsoft? Mira qué cara tengo de alegría. Pues buenas noches. A mí, ¿qué queréis que os diga? Pues ni fu ni fa. La consola al principio me ha parecido bastante fea. Luego, conforme iba saliendo, al final, mira, parece que me atrae un poco más el diseño. No han presentado muchos juegos, pero bueno, parece que por lo menos aquí a la gente del programa le ha sorprendido tanto que ha entrado la gente en shock, por eso estamos aquí los cuatro que estamos. Muy bonito, me gusta. Y por último, Seth Gramonde, Tito Seth, muy buenas noches. Mi corazón palpita como una patata frita. Saludos a todos. Pues qué queréis que os diga, lo mismo que la opinión general. A mí me ha parecido una conferencia que, si bien a diferencia de la otra enseña consola, nos ha dejado a todos diciendo mucha chorrada y poco juego. ¿Qué coño? ¿Para qué sirve una consola? ¿Para ver la tele? A que alguien me lo explique. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Como podéis ver, los ánimos están un pelín caldeados con lo que nos ha enseñado Microsoft. Ya, como hemos dicho, lo desvelaremos o lo hablaremos en profundidad a lo largo del programa. Y bueno, somos tan pocos porque, primero, hoy no es un día, no es el día normal de grabación, pero bueno, lo pusimos así para poder compaginarlo con la conferencia y traeros las noticias más frescas. Y faltan, pues, entre otros, Ricky Snyde y Lons, que son de los más asiduos. Darles un saludo y bueno, que se sepan que lo que están perdiendo. Oh, ¿qué voy a hacer? Y vamos a ver, evidentemente, qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a tratar en el Consejo de Sabios, que hace un tiempecito que no abrimos con ningún juego, pues vamos a abrir un juego que, bueno, podríamos meterlo también en la arcade, es una mezcla entre Consejo de Sabios y arcade, es el llamado Far Cry 3 Blood Dragon. Es un juego que está un poco a caballo entre, ya te digo, entre ambos géneros de arcade y un juego un poquito más denso, pero sobre todo nos ha enamorado la ambientación, a los más ochenteros es un juego que debéis jugar sin duda. Continuaremos con el pupurrí de noticias y, importante, el notición dedicado a Xbox One y, sobre todo, ya no solo a la consola, sino a la conferencia, un poco todo lo que hemos visto, las primeras impresiones de la nueva consola que saldrá a finales del año y, bueno, ver un poquito si creemos que tiene PlayStation 4 una rigna rival. Fight. Y para acabar, aunque cambiemos un poco la estructura, pero creemos que así es lo mejor, vamos a ir al versus, a darnos de toñas bien dadas y vamos a debatir cuál ha sido la mejor conferencia que han dado, si ahora está Microsoft y Xbox One o bien la que dieron, si mal no recuerdo, hacia el 2021 de también o 20 y pico de febrero, cuando apareció Sony con PlayStation 4. Así que habrá que buscar un poquito en la memoria cómo fue esa conferencia y vamos a partirnos la cara para ver cuál fue la mejor consola. Así que, como ya prometíamos hace dos semanas, esta vez sí que venimos con mucho contenido, venimos con mucha información, con muchas ganas de darlo todo, y mejor que no os mováis del asiento, no os quitéis vuestros auriculares ni vuestros reproductores, porque empezamos con el Consejo de Sabios. Far Cry 3 es un juego que se ha caracterizado por ser una especie de sandbox muy profundo, con una historia muy decente y unos personajes memorables. Y hace relativamente poco, primeros de mayo, apareció un juego llamado Far Cry 3 Blood Dragon. La forma de aparecer ha sido un poquito rara porque fue como una especie de descubrimiento así que se hizo mediante un hacker fue quien descubrió este juego que aún no se tenía pensado que saliese a la venta, pero finalmente ha salido. Una mezcla, ya digo, entre arcade con un pelín más de profundidad que lo que podía tener un juego arcade normal y corriente, pero sobre todo la ambientación es una ambientación muy ochentera. De hecho, el principio del juego ya vemos como el famoso tracking de los VHS, como calibrando la pantalla. Y, como bien decimos, es un juego que a todo el mundo que le interese lo retro y el cachondeo, sin duda tiene que probarlo. Sí, bueno, este juego está envuelto en un halo de comedia perpetuo. El juego en principio se presentó el día 1 de abril, que en el mundo anglosajón es el Día de los Inocentes, o el April Fools, como lo llaman ellos. Entonces todo el mundo se lo tomó como una simple broma de Ubisoft, sí, un juego ochentero, tal y tal. Luego se vio que el juego era real y yo, por lo menos, y creo que todo el que lo juegue se va a alegrar de que se haya hecho real, porque como dices tú, es un auténtico juegazo para los fans de lo retro de las películas ochenteras, o para recordar un montón a películas como Terminator por la música, o Depredador por lo de la selva. Tiene el cachondeo, el pico patriotismo americano, el no a las drogas, escenas de haciendo ejercicio con música a los Rocky. Es que es un continuo cachondeo y guiños a las películas de los 80, que lo vais a saber los que seáis fans y los que no también, pero lo vais a saborear muchísimo. La historia básicamente nos pone en la piel de un cibercomando llamando Sargento Rex Power Colt, bastante con un nombre bastante, sino bastante propio de protagonista de cine de acción. Y bueno, curiosidad es que la voz del protagonista en inglés es del Michael Biehn, del famoso Higgs de Aliens, que tanto nos gustaba y que también dobló precisamente hace poco el de Aliens con el Marines. Básicamente el juego es llevando a este super soldado cibernético tendremos que ir a derrotar al malvado de turno, que como siempre pues quiere poner al mundo en jaque con una superarma, y nosotros tendremos que ser, pues, somos la última esperanza de la Tierra, o a poder salvarla, para poder eliminarlo. Evidentemente siempre habrá una chica, pues aquí tenemos una doctora que poco a poco nos irá ayudando en nuestra misión. Y como bien decíamos, ya no solo por el tema arcade, quizás un pelín más grande el juego, es que tenemos a lo Far Cry, pues una isla no tan grande, evidentemente, como Far Cry 3, bastante más reducida, pero que podremos hacer las mismas acciones que podíamos hacer en Far Cry 3, como es la de liberar puestos de control para mejorar el mapa, para conseguir misiones secundarias, para mejorar las armas, para mejorarte a ti como personaje, ese toque rolero. Por eso decía que el juego en sí, a primera vista, aunque pueda ser arcade y la historia principal sea cortita, unas 3 horas, el juego puede dar mucha más vida si nos dedicamos a hacerlo al completo. Sí, puede llegar a rondar las 8 horas si eres bastante completista. Y bueno, tiene ese toque rolero que también tenemos del nivel 1 al 30, el cual iremos subiendo conforme vayamos matando, ganando experiencia, encontrando objetos, y vamos consiguiendo ciertas habilidades que, a diferencia del Far Cry 3, de los que lo hayan jugado, en aquel teníamos que ir eligiendo diferentes tatuajes que nos iban subiendo unas cosas u otras, aquí son preestablecidas, así que el roleo es bastante más escaso, y las armas también se van consiguiendo diferentes accesorios conforme vas haciendo misiones secundarias, por ejemplo una mira telescópica para el rifle más larga, balas explosivas, mayor cargador y tal. Bastante más reducido que en el Far Cry 3, pero que aún así da bastante juego. Las misiones secundarias, como bien ocurren con Far Cry 3, pues tenemos la opción de ir a rescatar científicos, tenemos que cazar animales con ciertas armas, y con ellos pues podremos mejorar, como decía Robert, pues nuestras armas y munición. No es que sea, dentro de las secundarias tampoco es que haya mucha variedad. De hecho, el tener que recuperar todos los puestos de control se hace un poco monótono, ciertamente. No obstante, como bien decíamos, como el juego parece ser que la jugabilidad está en un segundo puesto, todo lo que invade el juego es humor, es parodia y es cachondeo. Sin ir más lejos, la pistola inicial del personaje es la misma que lleva Robocop. De hecho, nos la presenta como la pistola que lleva un policía que le dispararon muchas veces y acabó siendo algo robótico. También tenemos el aspecto físico, pues es de un ojo, tiene un ojo rojo a lo Terminator. Y durante todo el juego nuestro protagonista irá soltando chascarrillos, irá soltando las típicas bromitas de los héroes de acción. Pues no sé, vamos a ir recogiendo corazones para luego enfrentarnos a otros animales, y va diciendo: hostia, soy un rompecorazones. O no sé, le rompes la cabeza a alguien y le dice: hostia, ¿qué te ha dolido? O tómate un gelocatil o algo así. O sea, ya digo, aunque se haga monótono quizás la parte jugable, la parte humorística es la que nos va a ir pues quizás tirando hacia adelante, porque nos hace gracia jugar con este personaje. Sí, bueno, luego, como dicen, aparte la ambientación es total de película, te presentan como el 2007, el futuro, o sea, es el pasado para nosotros, y te lo ponen como un futuro post-apocalíptico en el que Estados Unidos es una superpotencia llena de androides que luchó en los yermos de Canadá. Por ejemplo, Canadá está destruido y nuestro protagonista fue un luchador de esa guerra, y el enemigo, como siempre, es tu antiguo coronel, que ahora se ha vuelto loco y quiere dominar el mundo, y tienes que derrotarlo. O sea, que es un completo humor tras humor tras humor tras chiste. Bueno, nada más que decir que cuando haces un, por ejemplo, utilizar el cuchillo pero no hay nadie, enseñas tu dedo corazón a lo fuck you, o sea, es una peineta bien hecha. Sí, cachondeo total. Y ya no solo eso, sino a medida que cojamos los coleccionables, el protagonista irá cabreándose, en plan de: tenemos que recoger 30 cintas de vídeo, que o 10 cintas de lo que cada cinta nos dará la descripción de la película, y cada vez que lo cojamos dirá: hostia, esto necesario, hace falta aquí cogiendo esta mierda, o bien cuando empecemos el juego habrá un tutorial, que el tutorial ya es que bueno, es una declaración de intenciones en toda regla. El tutorial yo me descojonaba y creo que Robert también, porque aunque el principio empieza por lo típico, salta para enseñarte los controles básicos, pues el juego salta para saltar, camina para caminar, correr te hará mover más rápido, agacharte hará que no te vean tanto, y luego ya empezaría con el tutorial de aparecer pantallas así sin ton ni son, que el mismo protagonista dirá, hostia, odio los tutoriales y si encima son malos, peor. ¡Hostia! Bueno, el juego recibe su nombre Blue Dragon por una especie de lagartos gigantes que habitan la isla, que son unos... Pues como decimos, los bichos más poderosos de esa isla tiran rayos láser por los ojos, o sea que cuando te enganchan o enganchan a una patrulla de coches lo fulminan de un toque, y podemos ir recuperando los corazones de los cadáveres que vayamos dejando para atraerlos. Lo podemos lanzar y eso atraerá a un dragón, por ejemplo, pues como dice Moniki, ¿no? Para recuperar las bases pues tendremos diferentes formas, entrar a saco, o desactivar el escudo que protege la base para que entre un dragón tirando un corazón dentro, o viendo sigilosamente, así que bueno, diferentes formas que harán un poco más llevadero la jugabilidad. Así que no os lo penséis más, el juego Far Cry 3 Blood Dragon, tanto si sois fans del ochentero como si os gusta probar algo diferente humorísticamente hablando, pues sin duda este es vuestro juego. También a medida que vais recolectando los coleccionables aparecerán las descripciones tanto de armas como de enemigos como de objetos, que son también muy divertidas, son muy cachondas, y el juego pues sin duda os logrará sacar una sonrisa. El juego, si mal no recuerdo, está a unos 15 euros tanto por Steam para PC como por PlayStation Network, y para el bazar pues 1200 Microsoft Points, y creo recordar, sí, es verdad, aunque haya páginas que digan que no y demás, al menos en el FNAC yo lo he visto en versión física. Sí, podéis encontrar en versión física, para PC solamente, exacto. Pero para PC podéis encontrar claves oficiales por, yo creo que me costó 11 con algo, 12 euros, 10 euros, así que por ese precio, incluso por 15, es que merece muchísimo la pena. A mí, últimamente Ubisoft me está sorprendiendo mucho. Están, como digo yo, están muy locos. Están haciendo lo que quieren y se nota porque hacen productos muy buenos. Le ha pasado con este spin-off del Far Cry 3. Han hecho una locura y les ha salido redonda. Lo hicieron con la tiranía del Rey Washington en el Assassin's Creed 3. Que bueno, yo no lo he jugado, pero dicen que es bastante bueno, así controlando animales y tal. Y bueno, así la verdad es que da gusto cuando ves que las compañías hacen cosas con que tienen ganas y la hacen con amor y tú lo disfrutas, así me encanta. Así que no lo penséis ni un segundo si lo veis. Bueno, de hecho las malas lenguas, que en este caso son buenas, nos dicen que puede que sea también una especie de globo sonda para ver si ha gustado al público y quizás en un futuro... Pues quizás el próximo juego que saquen del mundo Far Cry esté ambientado pues al estilo Blood Dragon. Esperemos que sea algo así. Sí, en principio decían que podía convertirse en una saga, así que esperemos que sí. Oh, claro, claro. Una pregunta, cuando has dicho lo de los chascarrillos, ¿en qué idioma está? Totalmente en español. El juego está totalmente en español, doblado y subtitulado. Y la voz, no sé a quién lo dobla, pero es una voz conocida que la serán, es muy muy cachonda, una voz muy muy cachonda. Sí, el doblaje no lo hemos comentado, pero es muy bueno, como lo fue para Far Cry 3. La verdad es que se lo han currado muchísimo. Yo, bueno, todas las voces diferentes, las voces, por ejemplo, los científicos que va salvando llevan un respirador, ¿no? Como una máscara antigás, y tienen el sonido ese de hablar a través de una máscara, así que muy, muy currado. Habéis dicho que es muy intenso, pero ¿la duración cómo va el juego? Bueno, la duración es lo que comentamos. Si te interesa la historia simple y llanamente, pues si eres más o menos ducho, en 3 horas te lo has cepillado. Hemos de pensar, como hemos dicho, que es un juego arcade. No obstante, el juego tiene los alicientes de mejorar armas, mejorar equipamiento, ir liberando bases y demás, por lo que se te puede alargar a las 6, 7, 8 horas. Yo he de decir que a mí me ha durado, sacándome todos los logros, 6 horas exactas. ¡Habilidoso! ¡Monstruo! ¿Y es rejugable? Una vez te lo acabas, no mucho. Bueno, al menos no para mí, no sé. Robert, no tiene nada más que hacer si quieres completar todos los logros, pero no. Si quieres pasarte otra vez la historia, pero no tiene nada más. No tiene multiplayer, no. Bueno, yo con tal de ver el asalto a la base final dos veces, me lo rejugaría, porque es que es una locura, es que tenéis que jugarlo de verdad. Es verdad, bueno, ya no solo por lo que pasa, sino la escena introductoria digna también de películas. Me recuerdo mucho Scarface con esa musiqueta, no sé, es una pasada, ya digo. Sobre todo, es que ya es para todo el mundo, pero perdonad si somos pesados, pero los más amantes de lo retro, los que crecisteis con películas al estilo Robocop, Terminator, Scarface, yo qué sé, qué más te voy a decir, la misma Aliens, miradlo porque al menos una sonrisa os la hará sacar. Nada más leyendo los archivos, cuando consiguen las cintas cada una tiene su descripción, como ha dicho antes a Muniki, y a lo mejor te encuentras un policía ha sido acusado de un crimen que no ha cometido y entonces se vengará contra las bandas de su ciudad él solo. Otra es una comedia de baile, no sé qué, todo películas que podrían ser cualquier película de los 80, que si te lo pones a pensar lo encuentras, yo qué sé, Dirty Dancing, Robocop, Arma Letal, cualquiera, es que es una tras de otra, es que no tiene desperdicio ninguno. Pues con esta gran parodia y este gran homenaje al cine de los años 80 y a la cultura en general de los años 80, cerramos el Consejo de Sabios, este Far Cry 3 Blood Dragon, recomendadísimo a todo el mundo, sobre todo a los amantes de la acción y el cine ochentero. Y vamos a pasar al ¿A qué juegas? Chicos, quiero que penséis un poquito, y bueno, así de los primeros juegos que han ido apareciendo, tanto por PlayStation 4 como tanto para Xbox, ¿cuál va a ser el juego, aquel que más ganas tenéis de probar? Roditzi. ¡Cuidado! Sin lugar a dudas, Destiny. Será multiplataforma, pero se supone que juego Next Gen. Tengo muchísimas ganas de ver lo nuevo de Bungie. Supongo que mucha gente irá al Watch Dogs, pero a mí no me llama. Los mundos tan abiertos así que puedes dar tantas vueltas, no. Yo, sin lugar a dudas, Destiny es el juego al que voy a ir de cabeza. Claro que sí, campeón. José, ¿cuál va a ser tu juego? Es el gran cuadro del siglo XX. Pues yo creo que estoy con Ruedi. Y va a ser o Destiny o Killzone. ¡Pim, pam, pim! ¿Robert? Porque la realidad no está bien. Pues yo la verdad es que me ha dejado bastante, bastante enigmático, pero con ganas el que se ha presentado hoy, el Quantum Break, porque Remedy con su Alan Wake y sus primeros Max Payne, la verdad es que son juegazos, así que puede ser que le eche un tiento seguro. Palabras sabias. Y Seth Gramonte, ¿a qué juego vas a jugar tú? Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues precisamente el problema que tengo es que no he encontrado nada ahora mismo que me haya llamado especialmente la atención y eso es quizá para mi gusto preocupante. Si tengo que escoger uno por escoger, podría decir el Watch Dogs, pero es que no tengo recuerdo ahora mismo de ningún juego que haya apuntado en mi lista de lo quiero ya, pero ya. Pues Catacroker. Pues estos son los juegos que interesan a nuestros contertulianos. Quizás Destiny y White Dogs es lo que más suena. Yo, por eso que se dice filaprim, por pensar juegos de salida y quizás exclusivo de Xbox, no lo sabemos. Como bien ha dicho Robert, Quantum Break es algo, una IP nueva, totalmente algo nunca visto. Ya por eso a mí me apetece, me gusta algo, probar algo nuevo. Después tenemos el aval de que Remedy no es una mala compañía, tenemos que ha hecho juegos muy muy decentes. Y bueno, el tráiler nos ha dejado bastante un poco el culo roto, porque se me entremezclaban imágenes reales con una chica que hablaba con una niña y le preguntaba que por qué era tan especial, y ella le ponía la mano en la cara, y justamente en una imagen tipo in-game, diría, parecía, bueno, yo creo que eso es motor de juego directamente. Vemos un barco estampándose contra un puente y lo dejaba totalmente destrozado. ya digo, es muy pronto para hacer un juicio, pero al menos esta imagen promete. Me gusta cuando te pones profundo. Dejando ya este a qué juegas, vamos a pasar a la sección más rápida, el pupurrí de noticias. Blake Jorgensen, director financiero de Electronic Arts, ha confirmado que la opción de hacer Battlefront 3 es muy posible. Recordamos que Electronic Arts ha comprado los derechos para desarrollar los juegos de Star Wars y que se encargarán tanto el equipo de DICE como el de Visceral Games. ¡Qué buena idea! Un informe señala que la industria del videojuego exagera los datos sobre piratería. Un estudio en el que se han supervisado 173 juegos ha revelado que las compañías exageraban los datos de descarga del mismo. ¡Cuánto cabrón! Bueno, pues mi noticia va a ser la misma que Ruedi, y como no tengo ganas de buscar porque todas las noticias que hay son de la nueva Xbox, pues no digo nada porque no me da la gana de buscarla. ¡Hala! ¡Oye, hemos triunfado! Diablo 3 celebra su primer cumpleaños con regalos para los jugadores. Incrementos de experiencia y unos pocos bonus más, y la verdad es que hay que enganchar al juego otra vez. Esas cabezas no están bien. Pues hasta aquí la parte más fresca y más rápida de el Indie Podcast, este pupurrí de noticias. Y antes de continuar con el notición, antes de adentrarnos en todo lo que ha sido Xbox One y la conferencia dichosa, vamos a dar la bienvenida al señor Gref, ni más ni menos que el señor Gref vuelve a estar otra vez aquí con nosotros. ¡Bien! El gran compañero de podcast a Freaky Town, que bueno, ha estado, hay que alabarlo porque ya no solo venir aquí de currar y que encima tiene tiempo para pasarse a hablar con nosotros y a trolear si hace falta con esto de la Xbox. Así que señor Gref, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Buenas, caballeros, señora Moniki. La verdad, yo he visto pocas cosas aún de la Xbox One esa, así que mientras que vosotros habláis y charláis de lo vuestro, yo le voy a estar echando un ojillo a ver lo que saco. Qué poca vergüenza hay que tener. Pues bueno, vamos a entrar, ahora que sí, a fondo al notición. Hoy, día de grabación, 21 de mayo de 2013, a las 7 de la tarde, desde hora española, desde Redmond, Washington, Estados Unidos, se ha presentado la nueva consola de Microsoft, es la Xbox One, ya ni Xbox 720 ni Xbox Infinity, en la cual pues han empezado a mostrar ya no solo el hardware, sino un poco las funciones que va a tener la consola. De hecho, se han centrado mucho en las funciones y nos han explicado, nos han presentado unos pocos juegos. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Yo quisiera comentar que, o sea, aparte de lo que vamos a estar diciendo todos, de lo escasita que ha estado, este a qué juega me ha hecho pensar mucho por comentarios que hemos tenido. El tema de que casi todo lo que nos medio llama la atención está saliendo para la generación actual también, lo cual te hace pensar que si un juego de la generación actual, o sea, de esa generación próxima, se puede hacer en la actual pero con menos calidad en la textura, es que realmente el incremento generacional es muy escaso. Porque ¿cuándo se ha visto que saca una PlayStation 3 y saca un juego en la PlayStation 2 también y saca igual y cosas por el estilo? Es decir, si ha habido algún caso, que no tengo recuerdo ahora mismo, será muy muy escaso. Y sin embargo, en este caso ya estamos hablando de Diablo 3, de Watch Dogs y no sé ni cuántos juegos más que están saliendo. Bueno, y de el Infinity este que comentaba Ruedi también. Tres juegos que están saliendo para las dos generaciones a la vez. Es increíble. Pero eso está claro que se debe a que en esta generación se ha metido con muchísima fuerza y sobre todo al final el PC. Entonces el PC está en ese punto intermedio más avanzado que ha hecho que muchos juegos pues se intentara estirar llegando en consola y también en PC, y es lo que ha pasado con estos últimos juegos, que hubieran salido para PC con una potencia mucho, mucho más alta que consolas y han dicho pues mira, es tal cual para las nuevas consolas que lo aguantan. A mí esa sensación. Y hablando directamente de la conferencia, yo creo que empezó muy fuerte porque lo primero es pum, toma, aquí tienes la máquina, es esta, pim pam, pero después se fueron por los cerros de Bóveda enseñando cosas que realmente a los jugadores no les interesan. Que sí, será un centro multimedia muy bonito, pero queríamos juegos y solo vimos 4 teasers y muy cortos. Que aparezcan juegos para las mismas plataformas, yo esto solo me suena en las plataformas tipo Mega Drive y Master System, sobre todo cuando aparecía el mismo juego o intentaba ser el mismo juego, que evidentemente la potencia consola no era una ni la otra, y lo único, lo que hemos visto en tema de juegos deportivos, eso sí, y de hecho aún se siguen viendo FIFA, creo que el FIFA 13 ha salido para la PlayStation 2, así que es lo único que me suena, pero que un juego así tipo Watch Dogs aparezca para dos plataformas al unísono me parece algo totalmente novedoso. Pero que permite que te corrija, pero lo del FIFA es un juego completamente distinto a lo que sale para PlayStation 2 o PlayStation 3, no tiene nada que ver el juego. Pero vosotros tenéis sensación de cambio de generación, que yo por lo menos, a mí no me la está dando. Yo estoy con Roberto totalmente, a mí tampoco me está dando ninguna sensación de innovación en nada, ¿eh? Y los juegos que se están viendo, bueno, de Play sí que vimos, por lo menos a mí me gustó algo más, pero vamos, de equipo yo la evolución gráfica, de hecho lo hemos estado comentando, es que había que buscarla. Zeta ha comentado hace un momento eso de que es la primera vez que veía que en la nueva generación estaban los mismos títulos que la generación pasada. A ver, en este caso había una continuidad que no se ha producido con otras generaciones a nivel de que en la anterior generación teníamos la Xbox por un lado, teníamos la PlayStation 2 por otro, una PlayStation 2 que vivió bastante más años que la Xbox 1, o bastante más tiempo, bueno, ha estado hasta hace 2 días, como es que dice. Aún así, la primera tanda de juegos de Xbox 1 era exactamente la misma tanda que salió también para PlayStation 2, y hubo muchos juegos, muchos títulos, por ejemplo el Goon, no sé si os recordáis ese juego, que salieron de la misma manera para Xbox 1 como para Xbox 360. O sea, a mí no, tampoco tan extraño no me parece, y además los títulos que vayan a salir y que hayamos visto no van a reflejar nada lo que vamos a ver. No, pero sí es verdad que el salto gráfico, yo creo que, vamos, es de esperar más notable y es muy sencillo. Por una parte, los peces están bastante retenidos en el rendimiento porque las consolas lo frenan, y por otra parte, las consolas se han estirado mucho más el tiempo de uso que deberían haber tenido. Yo creo que están desfasadas, yo qué sé, hace a lo mejor 2-3 años. Y yo esperaba un salto gráfico, pues estilo de PlayStation 1 a PlayStation 2. No un salto como el que, y más cuando ninguna de las dos es 4K ni nada. No esperaba una cosa tan floja. Ya te digo que en Play 3 sí que vi cosas que me gustó un poco más. Pero eso también quizás es porque ya estamos más acostumbrados en el tema del PC, creo, que es la plataforma que más va evolucionando. Y claro, estamos ya acostumbrados a ver paulatinamente cómo van mejorando los gráficos, que claro, no es lo mismo ver un juego ahora para PC tipo el Battlefield o el Crysis 3, que son, o el Far Cry 3 mismamente, que son en PC una locura, a ver estos primeros juegos de Xbox o PlayStation 4. Quizás por eso ya no nos sorprende tanto como bien tú dices, como podría ser el salto de una Nintendo 64, o perdón, de una Super Nintendo a Nintendo 64, o de una PlayStation 1 a PlayStation 2. No, pero claro, yo no creo que sea subjetivo, Amu. Yo creo que Metal Gear, el nuevo Metal Gear, el nuevo que está preparando Kojima, vamos, a mí me da la sensación de que tiene mejores gráficos que lo que hemos visto de Modern Warfare. Hombre, pero a ver, Modern Warfare lo estábamos comentando todos que ha sido decepcionante lo que hemos visto gráficamente, pero lo que comentamos de que durante esta generación de consolas hemos visto, por otro lado, como el PC nos ha ido mostrando cosas que cuando estábamos con la Play 1, la Play 2 nunca vimos, porque ahí no hubo esa evolución por parte del PC. Yo recuerdo, pues estábamos con las consolas y salió Crysis, que todo el mundo flipó, luego que sí Crysis 2, luego que si Battlefield 3, luego ahora que si Crysis 3, y ahora que si Battlefield 4. O sea, hay cosas que hemos estado viendo que eran claramente next gen, o cosas que claramente las consolas desde luego que no podrían hacer ni de broma, pero como ya las hemos visto, ahora que nos presentan esto, las nuevas consolas, pues decimos, pues no hay salto, y es que realmente no hay salto. ¿Por qué? Porque ya estaba. No, pero vamos a ver, en las demos técnicas yo creo que están años luz de lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? En cuanto a pero una juego. Demo técnica, a mí hasta que no me lo enseñan jugando yo no me lo creo. yo soy de los que defiende de hace ya bastante tiempo que las generaciones de consolas funcionan por pares, es decir, la PlayStation 1 y la PlayStation 2, pese a lo que la gente quiera después pegarme en la cabeza, no son tan distintas, es decir, son lo que pusieron en interpolación, más memoria y más polígono, pero realmente... si te pones a recortar polígonos, no había un juego de PlayStation 2 que no pudiera hacer la 1. Lo que pasa es que es mucho menos poligonado, claro. Eso está claro. Pero cuando entramos, por ejemplo, en la PlayStation 3, la PlayStation 3, que vuelve a ser impar, no solo es que ponga más memoria y más polígonos, que los pone muchísimos más, inmensamente más, sino que también pusieron una serie de rutinas de inteligencia artificial, la adaptabilidad a la superficie de los personajes, cosa que podemos notar en 20.000 juegos. Pongo, por ejemplo, Uncharted, que cuando está en una superficie que se mueve, que se balancea, ves la cintura del personaje adaptándose a la posición. Ese tipo de cosas no era posible por la potencia de la consola hacerlas en la PlayStation 2. Y muchas rutinas de luces, sombras y demás. Ha habido mucha innovación entre la 2 y la 3. Pero ahora con la 3 y la 4 pasa como pasó la PlayStation 1 y la 2. Que eso se queda mejoras de polígono y 3 o 4 cositas. Pero salvo las innovaciones tipo lo que ha hecho ATI o lo que ha hecho Nvidia, como el 3FX, yo no espero, no pienso que vayamos a ver demasiada diferencia. No es un salto generacional fuerte. Bueno, vamos a ver, yo cuando estuve viendo la demo, que no es demo técnica, sino la demo de Final Fantasy para PlayStation 4, me informé muy bien de que si era real, el motor, tal. Bueno, al final llegué a la conclusión de que todo lo que se está viendo es real. Y yo para esta generación vaticinaba que iba a ser la generación de las partículas, de los fluidos y todo eso, y yo creo que no me equivoco. Demos como la de Final Fantasy lo demuestran en muchos sentidos. Y yo todavía no he visto eso de forma clara en las presentaciones tanto de Sony como de Xbox. Cuando Square está diciendo que que ese juego está redesarrollándose tal cual y que esa es la calidad final. Y lo podemos comprobar, es decir, que realmente es así. A mí hay cosas que me están extrañando muchísimo. Ahora empiezan las apreciaciones. Dejando un poquito al margen este debate sobre el tema de las gráficas y lo que puede impresionar o no, vamos a intentar centrarnos, volver un poquito a retomar el hilo de la conferencia de Xbox, que a veces pues eso es normal, santo al cielo. Y bueno, como bien comentábamos en el último programa sobre la rumorología y lo que iba a aportar y no iba a aportar Xbox One, hemos de empezar a hablar sobre el tema multimedia, porque gran parte de la conferencia de Microsoft se ha centrado en las opciones multimedia. Para empezar, la consola dispondrá de un dispositivo, valga también la redundancia, de control de voz, de reconocimiento de voz, por lo que podemos activar cualquier función de la consola mediante la voz, simplemente diciendo Xbox Cine, Xbox lo que sea, que esté programado para iniciar el controlador adecuado. Entre otras cosas, no sabemos si va a estar en inglés, en español, el dispositivo. Hemos de recordar que Kinect también, con su reconocimiento de voz, tardó en llegar, pero al final llegó. No sé si esto llegará de fábrica o habrá que esperar a que lo actualicen. Y también, pues, entre otras cosas de la multimedia, muchísima televisión, muchos canales, muchos partners, mucha tema del fútbol americano, la liga NFL, que en América pues es una locura lo que hay allí, y también va a tener una bastante compenetración con esa liga. Y luego también, entre otras cosas, podemos hacer llamadas por Skype, videollamadas, y también podemos realizar este tipo de comunicación con otros usuarios de Xbox One y que tengan cuenta de Skype. No sé un poco qué os parece toda esta implementación de multimedia a la consola. ¿Creéis que es excesiva? ¿Creéis que está bien para las nuevas tecnologías o los nuevos tiempos que se avecinan? Para mí está bien si llegara a todo el mundo, cosa que lo veo difícil, porque normalmente estas cosas, bueno, casi todos los servicios están destinados al mercado norteamericano, entonces lo veo bastante difícil. También me parece excesivo que estos servicios, ya hay muchas teles que los tienen, los Smart TVs, hay gente que conecta el ordenador a la televisión, por lo tanto ya lo tienes, o reproductores multimedia. Creo que es tener lo mismo en muchos sitios, entonces no creo que sea del todo beneficioso. Creo que una consola va destinada a lo que va, que es al juego, y creo que por ahí están perdiendo o están malgastando un esfuerzo que podrían implementar en la fabricación de videojuegos o de entretenimiento, que no lo estoy viendo. A mí lo que me ha gustado es la compenetración con los terminales móviles, que si siguen explotándolo, pues puede salir muy bien en muchas cosas, siempre pensando en los videojuegos. Y lo que no me ha gustado es la falsedad y la doble moral con la que hablan de todo este tema de centro multimedia y conexión y todo eso. Vamos a ver, si para disfrutar de YouTube tienes que ser cuenta Gold y pagar de 45 a 60 euros al año, ¿qué pasa? ¿Que si no pagas la consola es un mueble? A mí me parece que todo este tema multimedia, para ver peliculicas, ver partidicos, ver la tele, lo podían suprimir y se lo agradeceríamos todos los jugadores. Es que las consolas, para lo que son, y nosotros ya nos buscamos la vida para ver lo que queremos ver. Lo peor, José, en este aspecto para mí es que hayan dicho que no, que la consola va con Kinect, que va integrado y si te gusta, ¿no? Y si no, también. O sea, yo no quiero Kinect, yo quiero usarlo todo con el mando. Y es más, la tontería de que Kinect tenga que ir con la consola, porque si no funciona, lo tengo que pagar, algo que a mi parecer yo no voy a utilizar, no quiero. Pues a mí me parece un fallo terrible por parte de Microsoft eso. Yo no creo que sea que el precio cambie mucho el hecho de tener o no tener Kinect. Yo creo que se han dado cuenta que Kinect por sí solo no vale, o mucha gente no lo va a comprar. Y bueno, dándolo con la consola, quieras o no, ya es un incentivo para sacar juegos con Kinect, porque ya sabes que la gente lo va a tener y puedes tirar un poquito por el filón. Ya digo, no sé si... Sí, pero vamos, si en vez de meter Kinect le metes más potencia a la consola y no metes Kinect, te sale por el mismo precio. Pero bueno, la potencia no la va a perder en lo que han comentado de que es multitarea. Lo de tener una película en pausa, claro, y un juego, eso el juego lo va a ralentizar un montón, yo creo que... Y no es tan potente como para moverlo todo fluidamente, así que por ahí... Nada, te iba a decir, Amu, estabas comentando de que si eso viene gratis, ¿no? A ver, estamos hablando de que el tener o no tener Kinect, pongamos que como mínimo sean unos $50 o 50 euros al cambio. Pues aquí, en un momento en que tampoco sabemos cuánto va a valer la PlayStation 4... ¿No tendrían que haber ido a lo directo, a ir a lo más económico posible, más que meterle tanta chorrada? Pero la pregunta es, ¿creéis que realmente el dispositivo Kinect va a encarecer tanto a la consola y todo eso? Yo no lo veo, o sea, no lo veo tan... Sí. Tan... Hombre, si lo piensas por separado, ¿cuánto costaba? Sí, a ver, correcto, sí. Pero porque era la novedad. Pero yo creo que después de la hostia que se pegó Microsoft con el Kinect y las bajas ventas y demás, o una de dos, o tener un montón de stock en plan de esto tenemos que tirar o tenemos que hacer algo con él, o pues mira, vamos a aprovechar que es, no sé, que es por donde yo más me decanto, es decir, pues si ya lo tienen, si ya los usuarios lo tienen, el hecho de comprar un juego, ¿no? Quizás se animan. O sea, si no lo tienen, seguramente no se van a animar. Pero si ya lo tienen, ¿quién te dice que a cualquiera de nosotros saca algún título en Kinect que digas, hostias, pues me pica la curiosidad tenerlo? Oye, pues ya es más dinero que vas a pagar a Microsoft por el Kinect. Pero eso genera muchas dudas. O sea, tened en cuenta que en la anterior generación, o sea, en la actual, el Kinect tenía el problema de que consumía demasiada potencia. Entonces la pregunta es, ¿este Kinect mejorado? Porque eso no lo han dicho. ¿Cómo anda con la consumción de recursos? ¿Tiene su propio procesador interno o también tira del de la consola? Porque entonces volveremos a encontrarnos lo mismo, solo que te pillará mejor los movimientos. Volverá a ver un Dragon Ball, un Star Wars y cuatro minijuegos de estos chorras, porque la consola no dará para más a la hora de procesar gráfico, dado que el proceso se lo come la interpretación de movimientos del sistema. Y eso es grave. Como mira, el aparato pequeño no es, así que creo que tendrá su procesador. Y a mí de lo que más me molesta es eso, que la consola, por lo que se ha visto en fotos, es bastante grande y el Kinect ya ni te digo, es casi de la anchura de la consola. O sea, vas a tener que poner ese mamotreto en el mueble ocupando sitio, que con lo que es hoy en día, que todo se reduce a lo mínimo, creo que es un paso atrás. De hecho, eso, perdóname aquí... Eso es un tema que me hace gracia, cuando te dicen, no, porque esto va a ser estupendo para tu salón. Oye, es que yo no pongo la consola en mi salón. O sea, ¿por qué presuponemos que todo el mundo tenemos esas super salas que salen en los anuncios que son estupendas y te puedes poner a bailar y atacar la conga en mitad de la sala? Yo estoy, con todos los respetos, en un cuarto que es una caja de cerillas. Y en mi cuarto, yo no voy a poner ese cacharro en el salón porque no me interesa en el salón. O sea, es que creo que tanto meterlo todo en un mismo aparato nos está llevando a una locura que para mí no tiene sentido. Bueno, el tema del salón no es que no es que crean que nosotros lo ponemos, no, es que ellos pretenden que nosotros lo pongamos. Es decir, la pretensión es que vaya a parar al salón, cuando todo el mundo sabe, porque no hay nada más que darse una vuelta por internet y ver los cuartos de la gente, que la mayoría disfrutamos de esto en espacios reducidos, por decirlo finamente. Por otra parte, en cuanto a rendimiento, pues bueno, tiene 8 GB de RAM, tiene una CPU de 8 núcleos, que está bien, tiene 500 GB. A mí se me ocurre bastantes sitios para mejorar rendimiento antes de meterle un Kinect integrado, vamos. Pero José, debes ir ojo con los datos, porque en comparación con la Play 4, aquí la RAM es DDR3 y la de la Play era 5. Por eso digo que hay varios sitios procesador, para mejorar. Claro, y es que el procesador es de tecnología 64, no por 86 como el de la Play 4, entonces... Que aquí es donde te digo, Amu, que no le metas el Kinect y sube la potencia, porque ahí lo puedes notar. Y sobre todo con la RAM, si vas a tener 20 cosas abiertas, ahí es súper importante. Mira, precisamente hablando del tema de las características de la consola, si las informaciones son correctas, pero sí lo son porque aparecen desde la misma página o desde la misma conferencia de Xbox, tenemos que será una CPU de 8 núcleos, con 8 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro, disco de reproductor de Blu-ray, se ha pasado ya al Blu-ray, un modem Wi-Fi, un HDMI y dos puertos USB 3.0, que creo, si mal no recuerdo, que puede tener unos 3 o 4. Eso en principio son las características que se han desvelado oficialmente de la Xbox One. No los veo tan distintos, incluso los veo algo inferiores a los de la PlayStation. O sea, y yo volvemos a lo que ya comentamos la última vez, son PCs. PCs que dentro de muy poquito se van a ver sobrepasados. Y además, yo lo siento, cuando te dicen a buen grito, puedes ver una película y pausar para buscar en internet. Digo, ¿y qué pasa? ¿En un PC no? O sea, ¿no me estáis contando nada que no se pueda hacer ya? ¿Qué pasa? ¿Que ahí lo puede hacer con un mando o con la voz? Bueno, pues vale, pero yo no creo que eso a la larga se haga cómodo. O sea, yo me imagino una razón para ponerte a buscar una película, una página en mitad de una película. Yo qué sé, voy a mirar en la IMDb los actores. Y tú te ves que en vez de escribir rápido te ponga pausa. Ahora marca www.imdb.com. Y ahora pincha en película tal. Y ahora, o sea, de verdad tardan más en hablarlo que hacer 3 pulsaciones del ratón. Yo no veo que... Otra cosa es que me digas que lo puedes manejar con la tablet. Pero entonces para eso lo miras en tu tablet y te quitas de problemas. Claro, es que ese es el problema. A mí me recordaba a Tippy Cole y cómo llenar un vaso de agua. Cuando el tío se ha puesto con el móvil a solicitar datos a la Xbox, a mí me pareció esperpéntico, porque dice, bueno, pero ¿quién en su sano juicio se pone a... O sea, es decir, si quiere mirar un dato, lo mira en el móvil y ya está. Yo creo que son las típicas tonterías, las típicas bobadas de gente que está alejadilla de este mundo. Y me voy a remitir a la reciente consola de Valve o lo que sea eso. Eso sí es una consola. Y eso lo han hecho jugadores y gente que se dedica a esto. O Ouya. Pero estas consolas de sobremesa nuevas que están saliendo, ellas mismas están yendo al ocaso. Bueno, PlayStation 3, 4 ha sido mucho más comedida, pero lo que hemos visto hoy de Xbox, vamos, a mí me ha dejado pero muy, muy, muy frío. Es que el problema de todo esto es que no estamos hablando de una consola que vaya sobrada a nivel técnico, porque ya hemos dicho las especificaciones y como ya hemos dicho aquí mil veces, eso en un PC de hoy en día lo iguala y lo supera con bastante facilidad, con lo cual dentro de un par de años es que como tengan que tirar de juegos potentes, la multitarea va a ser que la consola vaya con el culo, cosa que ya vemos por ejemplo en Xbox 360, que tú como quieras ver el botón guía o la interfaz, vas a flipar de lo bien que va. Entonces, a este ritmo es que ya estamos poniendo palos en las ruedas de aquí al futuro. Hombre, yo hay algo que a mí me ha flipado a nivel de especificación técnica, que era los 500 GB de disco duro, que a mí eso me parece ridículo cuando ya te lo trae eso y una Play 3. Y por otra parte, me ha parecido el USB 3 una cosa desproporcionada, porque ¿qué pretenden enchufarle a eso? Si luego no le puede enchufar ningún disco duro, ni le puede enchufar ningún periférico que merezca la pena, como un volante en condiciones, o como, bueno, un Kinect ya no, porque lo trae integrado, que sería otra cosa. A lo mejor si hubiera un Kinect Mega Pro, pues bueno, quien se lo quiera pillar y lo enchufa por USB 3, porque se entiende que tenga flujo de datos, pero ponerle esos pedazos de puertos para luego enchufarle nada, pues no me lo explico. Y la memoria de 500 GB, más teniendo en cuenta que habrá que instalar los juegos ahora sí o sí. Y estos no van a pesar poco. Claro, por eso digo que es que a mí eso, yo qué sé, yo no lo entiendo, es que no lo entiendo. El disco duro sí se le puede conectar, a esta ya se le puede conectar pendrive o disco duro. Si le han puesto compatibilidades, pues no sé si dejarán, pero vamos, de todas formas, dudo que haya que transferir tantos datos como para esto. No sé, lo veo una consola menos, me ha dado una sensación, pero es compensar lo mismo después, nos sorprendemos, pero desde luego, salvo que en la E3 barran mucho, van mal, ¿eh? Y esto es, hombre, a ver, hay una cosa que no hemos dicho y hay que dejarlo claro. Se nota, y se nota mucho, que esto ha sido un uy, el bofetón que nos ha dado Sony, hay que contar esto antes de la E3. Y lo han hecho así, como improvisadito, venga, vamos a ver qué podemos enseñar y tal y cual. Y hombre, sí, la consola y tal la tenían, pero lo que está claro es que no tenían infraestructura para enseñar, ni querían arriesgarse a enseñar demasiado porque la E3 la tienen a la vuelta de la esquina. Pues mira, precisamente hablando del tema del E3, una de las cosas que más nos ha sorprendido, y suponemos que es porque el E3 está aquí a la vuelta de esquina, de aquí 3 semanitas, del 11 al 13 creo que es, o más o menos la segunda semana de junio, y es que los títulos aparecidos o presentados para Xbox One han sido muy pocos. Para empezar, hemos tenido lo EA Sports con el FIFA 14, el Madden NFL, que es el de fútbol americano, el NBA Live y el UFC, que es de peleas, de lucha libre, todos pertenecientes a la división deportiva de Electronic Arts, anunciando el nuevo motor, el EA Sports Ignite, que según ellos aparecerá para todos la Next Gen y para todos los juegos de esta generación nueva. Ha aparecido un exclusivo también de Xbox, el Forza Motorsport 5, aunque no se ha visto ningún gameplay, simplemente ha sido una demo de una carrera de coches. Luego ha venido Remedy con el Quantum Break, un juego que, como bien he comentado antes, bastante curioso, pero tampoco se ha visto ningún gameplay. De hecho, no se ha visto ningún gameplay de nada. Y finalmente, para terminar, ha aparecido el Call of Duty Ghost, que, bueno, no sabíamos, solo hemos visto la portada. Han aprovechado esta conferencia para ahondar bastante, porque creo que ha sido de lo que más se ha hablado a nivel de juegos, es este Call of Duty Ghost. Y una buena noticia, quizás para los más amantes de nueva sangre fresca para la Xbox, es que si todo va como dice Microsoft, se van a lanzar 15 juegos exclusivos para Xbox One el primer año, 8 de los cuales corresponden a nuevas IPs, a nuevas licencias nunca vistas. Así que me gustaría que comentáis un poco el tema del ámbito juegos que han aparecido aquí en Xbox. Bueno, como has dicho, juegos, lo que sería juegos no se ha presentado, solo hemos visto teasers. Y prácticamente no hemos visto, bueno, gameplays no se han visto, corriendo con el motor del juego prácticamente tampoco se ha visto nada, todo lo que hemos visto ha sido vídeos. Así que los juegos que has comentado son muy pocos, desde luego todos eran, menos el nuevo de Remedy, todos ya sabíamos que saldrían tarde o temprano, bueno, los de EA seguro, Forza 5 tampoco debía tardar mucho con el anuncio de Gran Turismo 6, así que nos quedamos igual para el E3. Y de los juegos, como ya comentaste tú, el nuevo de Remedy es el único que, como es nueva IP, pues deja mucho que muchas incógnitas que pues desvelar, que mal no pinta, pero tampoco tenemos ni puñetería de qué va. Pues yo suscribo las palabras de Ruedi. Me ha encantado, eso sí, por resaltar algo, las panorámicas que se han visto de Call of Duty, que tanto la del bosque como la de una especie de páramo así entre dos montañas que se veían, eran impresionantes, pero por lo demás nada que destacar. A mí es que me ha pasado igual, es decir, yo, bueno, también el que me conoce sabe que yo de los juegos de deportes que no le doy. En eso nada más que lo miro un poco a los gráficos. Y hombre, sí estaba bien. O sea, hay una cosa que sí destaca un poco y es las rutinas de colisión. Pero bueno, yo creo que es que el problema es que son cosas que hoy por hoy no vemos más en PC porque tampoco se. O sea, como casi todo lo que programan, lo programan pensando en las consolas, pues la mitad de las cosas no las vemos. Pero es cierto que está bien, por ejemplo, que tú veas un jugador de fútbol americano cómo choca con otro y ver perfectamente cómo le está regando con el hombro en el pecho y cosas por el estilo. No son dos polígonos como antiguamente envueltos en una capa inatravesable, salvo el caso de Alien Colonial Marines, que no la tienen, y se puede, y ya está, o sea, y se quedan en el aire uno al lado del otro. No, o sea, aquí chocan y contactan entre ellos, y parece que la rutina de colisión está muy mejorada, pero no es algo específico de Microsoft, son juegos multiplataforma y que probablemente, como siempre ya ha destacado la última vez, destacaríamos que veremos lo que sale ahora en PC gracias a esto, pero como lo que se ha enseñado en la propia conferencia, nada, ¿eh? O sea, es que me ha dejado frío. No, pero que eso que comenta Seth es el... Bueno, ya esta generación ya había salido el Impact Engine, que lo mejoraron bastante en el FIFA 13 y es algo que ya se ve y funciona bastante bien. El problema es que está pensado para consolas, desde luego no está optimizado para PC, entonces lo que veremos ahora es cómo se optimiza para PC. Pero ya hace 2 años que está y que no funciona nada mal, la verdad. Yo por otro lado quería comentar que a mí me ha decepcionado el nuevo motor de Call of Duty. Es cierto que en general lucía, bueno, es que hemos visto un motor Next Gen, ¿no? Con partículas, con iluminación Next Gen, pero yo no he visto... Como ya comenté otra vez, que no haya visto otros motores, y por contra, cuando he hecho comparaciones entre Modern Warfare 3 y este nuevo motor, quedaba bastante mal. O sea, el salto cualitativo que se veía en carga poligonal, sobre los personajes, a mí me ha parecido bastante pobre en comparación con lo que he visto en un Unreal o en un CryEngine o en el nuevo motor de Metal Gear. Quizás lo que más sorprendía del Call of Duty Ghost, el nuevo motor gráfico, serían las texturas o la iluminación, sobre todo más la iluminación. Ha habido un momento en que se ha visto un bosque en comparación con Modern Warfare 3 y Call of Duty Ghost, y sí que la iluminación y las sombras pues están mucho mejor recreadas, están muy bien, la verdad es que lucían perfectamente y lucían muy bonitas en Call of Duty Ghost. Y luego, pero no es nada que no hayas visto ya en otros juegos. Sí, es pero que, estamos hablando de que evidentemente esta generación ha sido una de las generaciones fotorrealistas. No puedes mejorar casi eso. Pero bueno, dentro de lo que se ha visto, sí que ha habido un salto cualitativo en ciertos aspectos, no en todo. Luego ha habido texturas y ha habido modelos que, ostras, la comparación del Price con un soldado del Call of Duty Ghost, pues era muy muy parecido. Sí que ha habido luego otra imagen de las manos y el detalle de las uñas y todo eso, que estaba increíblemente bien recreado, y del vello de los brazos. Para mí eso es un salto bastante... No decir una pasada, una locura, que no, pero sí que ha habido un salto, se nota el cambio de motor. Yo, si me permitís, a ver, yo no he visto el evento en directo, estoy viendo los vídeos ahora, he visto el del Call of Duty, no he visto los demás, y a ver, aunque, por ejemplo, Salva, el director de No Solo Gamer, me estaba diciendo que sí, que se notaba mucho la diferencia en este el nuevo Call of Duty, lo he estado viendo y no sé, a ver... Me pasa como cuando salió el vídeo del Killzone. Digo, esto no es algo que no haya visto yo antes o que no se pueda ver por otro lado. Tiene que tener algo más, porque lo que se dice impresionar, pues no me ha impresionado. Hombre, se compara con el anterior, quizás se note un poco, pero vaya. Sí, no, pero en general no he visto yo de lo que se ha mostrado nada que... Lo que decía antes, ese salto generacional gráfico, gráficamente es cierto, sí, existe, pero que en lo que han mostrado de primeras, no te lo van a vender así. Tiene que ver algo más. Claro, yo es lo que decía, o sea, Amun, no digo que no esté bien, obviamente, pero el problema es que cuando yo lo, para mi punto de vista, si yo lo comparo con los otros motores que he visto, está al mismo nivel en muchas cosas, en ciertas cosas, pero en otras está por debajo. Pero me dices, está el tú a tú, vale, perfecto, un motor Next Gen, pues habrá que con el tiempo irlos viendo, pero ya de entrada ya se le ven carencias. Eso es lo que a mí me preocupa, lo que denota poco trabajo, como estaba diciendo Sed, en desarrollar este nuevo motor. Bueno, voy a reiterar lo que dije antes, que a mí me sorprendió bastante más el nuevo motor de Metal Gear que lo que me ha sorprendido el de Call of Duty, pero vamos, con bastante diferencia, ¿eh? Yo lo que espero es que al menos ahora, si a lo mejor no cambia mucho la cuestión gráfica, si podamos ver, por ejemplo, juegos con unos escenarios más grandes, que últimamente se están volviendo excesivamente lineales y con excesivos escenarios pequeños, para intentar que cada pequeño polígono sea aprovechado en la calidad gráfica. Y estamos llegando a un punto de que esto parece, es una exageración, ¿vale? Pero esto parece el Doom, con habitaciones pequeñas para que no pida muchos polígonos. Y estamos llegando a eso, a un nivel que preferiría que abandonáramos. Quizá en eso sí veamos alguna mejora, pero no mucho más, ¿eh? No, claro que no. Y bueno, ya como último anuncio, aunque no haya sido el último de la conferencia, pero bueno, lo he dejado para el final, a todos los amantes del Halo, que sepáis que Steven Spielberg va a estar detrás de un proyecto llamado Halo de Television Series, la cual pues todo apunta que van a hacer una serie de televisión dentro del universo Halo, no creo que sea, quizás coja la precuela de Jefe Maestro, o quizás todo lo que pasó antes de Reach, no lo sé, no sabemos nada de ello, solo sabemos que ha salido Spielberg hablando, comentando lo que le gusta a los videojuegos, que lleva jugando mucho tiempo y que se va a hacer cargo de Halo porque es algo brutal y que da para hacer una serie. Así que todos aquellos amantes de Halo estáis de enhorabuena, porque que Spielberg esté detrás de un proyecto como ese, no sé, al menos a priori no da muy, muy malas vibraciones. Me ha aportado confianza, seguridad en mí. A ver si no se queda otra vez atrás como cuando salió lo de Peter Jackson. Creo que esta notición ha dado muchísimo de sí con toda la conferencia de Xbox One y Microsoft. No hemos podido tocarlo más porque la verdad es que ha durado una hora escasa casi. No ha sido una conferencia larga como fue en su caso PlayStation 4 o Sony, sino ha sido una conferencia muy directa, muy sintética y muy, decimos, de ir por faena, no sin medias tintas. Muy hablada, no, diría yo, ¿no, amo? Sí, la verdad es que muy hablada, poca chicha. Demasiado. Huele a azufre todavía. Al menos nos ha dejado con un poco de intriga de ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, sobre todo, esperar este E3 que vendrá en 3 semanas para... Esperemos que haya más juegos, ¿no? Porque supongo que van a ser más juegos, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Hombre, desde luego, yo creo que aquí se han guardado toda la artillería para el E3. Nos han dejado... Entonces esperamos ver más, no. Consola, 2 o 3 teasers y tira. Si quieres ver cosas, E3. Ya me parecía muy extraño que presentara tantas cosas ahora, pero el E3 está por algo. ¿Y no pensáis que mejor van a tirar también por la rama multimedia, tanta que importancia que le han dado, más que y que aparezcan 4 o 5 títulos solo? Espero que hombre, no. Mencionaron 15 exclusivas antes claro. De la conferencia, de las cuales no dijeron nombre, pero supondremos que al menos algo de esa exclusiva aparecerá en la E3. También esperaremos, por ejemplo, que Square enseñe algo más que el mismo teaser que enseñó el año pasado, ahora corriendo en la consola nueva, porque es lo que han hecho. Lo único que nos dijeron con eso es, oye, que nuestro motor funciona también con esto. Ah, bueno, genial, tíos. Podría haberlo dicho en una frase y nos hubiéramos ahorrado tiempo. Pero yo espero que empecemos a ver cositas nuevas, ya sea para una cosa o para otra, pero se vea más chicha, está claro. Sí, yo creo que han aprovechado ahora para quitarse lo que menos interés podía tener el E3, pero que querían enseñar, y se han reservado para el E3, que es el sitio indicado, los juegos y lo que a la gente realmente le interesa, porque de ser tal, o sea, de ser una presentación tan floja como lo que hemos visto en el E3, bueno, sería decepcionante y uno de los peores E3 con Next Gen. Y bueno, si queréis una primicia, que sería el precio, acaba de llegar un email de Xavi en el que se ya venden la Xbox, la consola, por 470 euros, la Xbox One. Claro, Yaoming. También decir que, por lo visto, después de la conferencia de Microsoft, no ha gustado mucho a los contribuyentes y las acciones han bajado bastante de la compañía americana. O sea, parece ser que, al igual que pasó Nintendo y ND3 con Wii U y las acciones bajaron en picado, pues no creo que, por lo que están mirando las noticias financieras, no han sido tan en picado como pasó en su día Nintendo, pero sí que ha habido un notable descenso de las acciones de la compañía. La de Nintendo deben dar miedo ahora mismo. Pues nada, que se cambie Bill Gates por Rajoy y la levanta sin ningún problema. ¡Sasca! Una cosilla, y el tema de la segunda mano capaz, eso también para darle también, de comer aparte. Cierto, también, es verdad, ya se ha confirmado que el juego se grabará en la cuenta del usuario y ya no va a ser posible conectarse en otro dispositivo, en otra consola. Así como decíamos lo de la conexión permanente, que por lo visto se ha desmentido, aunque no han dicho nada, ni lo han dicho ni lo han dejado de decir, simplemente han omitido el tema de la conexión permanente. Pero ahora, por lo visto, sí que se dice que el juego va a tener que instalarse y va a tener que registrarse, mejor dicho, y habrá que bueno, se capa ya la segunda mano y el que te deje en un juego. Pero vamos a ver, esto es una contradicción. Si la consola no necesita conectarse, ¿cómo sabe que yo he cogido, he metido el juego, lo he instalado y lo estoy rulando en otra máquina? Porque permanente no, pero funcionará como Steam. Tendrá un serial que tendrás que meter y ya está. De hecho, es que acabará por pasar que los juegos sacan en la consola como Steam. Que te compre, te da un serial y con eso vas que chuta. Es una cosa flipante. Y con lo de la instalación me hace gracia porque es que casi falta que tengan el menú de las opciones donde puedas ponerle, quitarle sombra y la resolución y ya es un juego de PC, vamos, que estamos llegando a un punto flipante al respecto. Y por otra parte, la cosa de que por lo menos no son tan cabrones como Nintendo, que encima te lo asocian a un aparato y no te lo asocian a la cuenta. Bueno, lo que han dicho es que si lo instalas en una consola y quieres jugarlo en otra, habrá que pagar una tarifa para poder hacerlo. Lo que no sé yo es si en una misma consola con distintos perfiles te dejan jugar, porque eso ya sería la gran guarrada. Bueno, han dicho, es verdad, es que han dicho a la cuenta de usuario, no a la consola. Por eso mismo. No sé. Eso mismo es lo que a mí me preocupa. Habrá que, supongo que esperar el E3 o comprarte la consola y ver si funciona o no funciona. Hombre, sería raro, porque yo hay juegos como Castle Crusher que te piden, por ejemplo, crear perfiles para jugar en local. Como te hagan eso, ¿qué ocurre? ¿Que tengo que darme cuatro Castle Crusher si queremos jugar cuatro colegas en mi casa? No, pero el perfil de invitado. Que haya un perfil de invitado y ya está. Y juegas con el perfil de invitado. Punto. Pero vamos, en la actual directamente se podía jugar aunque tuviera en otra cuenta. O sea, eso no creo que lo cambie. O sea, tampoco van a ser tan retorcidos. Pues esperemos. Hombre, ya que lo ponen, hasta el final, no lo sé. Ya está bien de tocarnos un poco las pelotitas, hombre. Bueno, chicos, pues vamos a cerrar el notición, nos queda un poco de programa y estamos entrando en la parte de las toñas, el Versus. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Como los que seguramente los habituales que nos seguís, veréis que hemos hecho un pequeño cambio de, digamos, de índice de programa. Y es que hemos decidido poner el Versus al final del programa, ya que queríamos comentar un poco la conferencia para que sepáis de qué estamos hablando. Y ahora sí que sí, vamos a debatir, vamos a partirnos la cara para ver cuál ha sido para nosotros la mejor conferencia que ha habido. Tenemos por un lado Microsoft, a la cual va a defender Robert. Tenemos por otro lado a Sony, a la cual va a defender José Jabalí. Y tenemos por otro lado a Nintendo, que fue hace un tiempo, pero como no había visto, y últimamente Nintendo, pues, pobrecica, ¿qué vamos a hablar de ella? Si es que no levanta cabeza, al menos para nosotros, lo vamos a dejar al margen y ya hablaremos otro día, largo y tendido, de lo que es Nintendo y Wii U. Un pepino. Así que, chicos, creo que va siendo hora de que os pongáis los guantes, porque el combate empieza ahora. Bueno, pues yo creo que no va a hacer falta guantes, porque creo que los dos vamos a partir del punto de vista de que ninguna de las conferencias ha estado bien. Yo al menos así lo creo. Y aunque parto de ese punto de vista, sí que creo que Sony se esforzó más en ofrecer lo que los jugadores demandaban, que eran juegos. Enseñó cuatro títulos que estaban muy bien. El tiempo que dedicó a hablar de ellos también me pareció superior, por lo que creo que ya la conferencia cumplió con respecto a la de Xbox. Y lo que sí le dejé, se quedó un poco atrás, por así decirlo, pues fue hablar de la máquina, que eso sí que tengo que elogiarle a Xbox. Bajo mi punto de vista, pues creo que Sony ha cumplido mejor con los jugadores en cuanto a la conferencia. Bueno, pues yo en mi opinión creo que Microsoft ha hecho lo que dijo, presentar la consola. Ha mostrado las características, ha mostrado una consola física, cosa que Sony no hizo. Creo que la consola está mucho más avanzada o casi finalizada, cosa que la de la PlayStation 4 no creo que así fuera. Y bueno, tampoco ha querido presentar juegos porque está muy cerca el E3, entonces sería como pisarse un poco su terreno. Pero bueno, en el plan de consola sí que la ha mostrado bastante. Más en el sentido multimedia que en otro sentido. Sí que podía haber mostrado alguna demo más técnica, como sí que ha hecho un poco con Kinect y tal. Pero bueno, en ese sentido creo que mostrar la consola sí que lo ha hecho de verdad. Y además ha mostrado el mando, que para mí me gusta más que el de Play 4. Así que ya por ahí ya me tienen ganado. Tiger, uppercut. Bueno, en esa parte, en cuanto a la máquina, desde luego equipo es indiscutible, que ha enseñado lo que tenía que enseñar. Pero en cuanto a juegos, se ha quedado a mucha distancia. Y a las pruebas me remito. Digamos, con los cuatro así que yo me quedé, fue con el Deep Down de Capcom, que se parece muchísimo al Dark Souls, pero bueno, se enseñó bien y la verdad es que era bastante resultón. Final Fantasy, Destiny, que Destiny sí que, vamos, gráficamente lo poco que se vio me encantó, aunque no soy un... yo de Bungie no me gusta mucho, pero bueno. Y Killzone, que la verdad me pareció espectacular. Lo cogí con pinzas porque ya sabemos todo lo que pasó con Killzone y lo que pasó con Motor Storm cuando presentaron PlayStation. Pero bueno, parece que efectivamente era un in-game real y me tengo que quitar el sombrero ante eso. Me sorprendieron dos de los... bueno, realmente los cuatro me gustaron, pero dos me sorprendieron muy gratamente, que fue Killzone y fue Final Fantasy. Y ante eso es que Xbox, vamos, es que no me ha sorprendido en absoluto. Por eso defiendo bastante mala conferencia de Sony. Creo que en general esto de presentar las consolas antes, por ejemplo, para eso tenemos el E3, ¿no? ¿Qué necesidad hay de hacer un evento antes? Y en ese sentido sí que nos quejamos siempre de que en el E3 muchas últimamente no han estado mostrando juegos. Y yo creo que en ese, por eso se la ha querido reservar, para mostrar todos los juegos y dejar el tema de consola y multimedia para esta presentación. Espero que así sea, espero que no vuelvan a dar el tostonazo con los partiditos de fútbol americano y los canales en el E3. Espero que se centren en juegos y otro juego más y no en el tostón. Entonces yo creo que igualmente entre ellas o ellas mismas están pisando en hacer estas conferencias antes de llegar el E3, para eso está el E3 o está el CES, lo del el Customer Electronic Show, para mostrar aparatitos, que podría ser, haber sido el marco perfecto para haber mostrado Xbox, quizá no en un estado tan avanzado, pero bueno, en ese sentido sí que creo que las mejores cartas se las ha guardado Microsoft para el E3, para sorprendernos. Sí que puede ser que en estas conferencias, en cuanto a divertimento de los jugadores, la de Microsoft haya sido peor. Pero bueno, creo que en el tema de mostrar consola no hay ninguna queja, porque la consola ha quedado completamente al descubierto. Sí que se han dejado algunas cosas que se han descubierto luego, como lo de que no necesita conexión permanente, retrocompatibilidad y tal, pero creo que al ser datos un poco que no son ni blancos ni negros, que son un poco grises, creo que aquí han querido ensalzar la consola y no dar los datos más ambiguos. Bueno, y ya para dar mi punto final, y también es que tampoco hay más jugo que sacar aquí, pues lo que en la parte que la conferencia ha perdido, bajo mi punto de vista, muchísima estima, ha sido cuando el brasa este se ha puesto a poner películas, a quitarla y a repetir los procesos para ver qué se podía hacer. En fin, yo creo que en ese punto, por lo menos conmigo, ha perdido muchísima atención, y creo que a muchos de nosotros también. Creo que la parte del social de la consola se la deberían, y la parte multimedia deberían de haberla o reducido el tiempo, o en algún caso deberían habérsela directamente ahorrado. En ese aspecto Sony creo que hizo lo que tenía que hacer: mencionarlo, enseñar la utilidad y punto. Y bueno, pues ya esta era mi última aportación. Bueno, pues mi última aportación es que el vídeo final de la conferencia, en el que salía el no me acuerdo ahora cómo se llama, hablando con el entrenador de fútbol americano de lo que podía hacer la consola y todo, ha sido una puta mierda, así que yo estoy contigo. La de PlayStation fue mejor, esta ha sido una mierda, así que no me votéis ni se os ocurra, vaya. ¡Amor! Una mala tarde la tiene cualquiera. Sí, sí. El impacto ha sido brutal. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Bueno, pues íbamos a hacer hacer las votaciones, pero Robert ha dado un giro tremebundo a los acontecimientos, votándose contra él mismo. Se llama cliffhanger, pero mal, o sea. Sí, sí. Pero bueno, igual alguien, algún ¿cómo se llama? Algún inconsciente vota, pero no lo creo. Bueno, ¿alguien vota? Gref, ¿para quién es tu voto? Yo, ¿el de verdad o el de mentira? Los dos. No, yo voy a votar a la Wii U, claro está. Esa pedazo de consola que cría unas patatas de tanto polvo que tiene. No, la mejor conferencia de las dos sin duda ha sido la de PlayStation 4. Al menos había juego, al menos había lo que quería ver. Aunque no he visto del todo aún la conferencia, pero es que, tío, que esto parece el puto iPlus del Canal Plus. ¿Qué mierda de consola es esta? Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Exacto, es que aparte lo hemos comentado cuando lo estamos viendo, que es que llega un punto que ya la gente ni aplaudía ni hacía nada, porque todo lo que se estaba viendo ya se había visto antes. Y a mí me ha parecido lamentable toda la parte de, mira, pongo película, quito película, la pongo, la quito, la pongo, la quito. Eso no está bien. De hecho, ya es que empezamos fuera de eso, fue viéndola, hasta gastábamos broma, porque es que era, equipo, pon la película, equipo, quita la película. Y empezamos a ver, equipo, fríe el pescado. Yo qué sé, que equipo, ron Coca-Cola. Pues bueno, viendo que la conferencia, bueno, no sé, Rodin, si también opinas que ha sido una mierda, supongo, ¿no? Bueno, una mierda. Sí, porque ¿para qué engañarnos? Que te enseñen la consola en 2 minutos y luego el resto de dentro tocando las narices, pues sí, la verdad es que sí. Sony por lo menos enseñó gameplay o juegos en movimiento, que eso siempre te alegra la vista. Veo que finalmente gana Sony por goleada. Yo también estoy de acuerdo en que lo que nos importa seguramente, o sea, lo que la mayoría o el 75% de gente o 80% de jugones, lo que le interesa son los juegos, los títulos. Ahí Sony sí que se lució mostrando carnaza. Xbox sí, está bien, mostró la consola, pero no nos engañemos. No estamos muy interesados quizás en lo que va a hacer o lo bonita o lo que va a dejar. A mí sinceramente el diseño me la trae sin cuidado, lo que me interesa son los juegos. Por lo tanto, sí que hay que reconocer que Microsoft ahí ha dado un patidazo importante que esperemos pueda resolver al menos en E3. Hombre, que ya que hemos mostrado la consola físicamente, yo creo que eso sí que es un paso más... Un paso por delante de Sony, que la otra ni siquiera mostró la consola como es. Aunque sea una simple caja con procesadores, pero yo que sé, algo físico que podamos apreciar. Hombre, es que hay que decir que el diseño no le ha costado mucho trabajo hacerlo, vamos. Tan fácil como dibujar un rectángulo. Han puesto todos los cacharros juntos y han dicho, venga, ¿dónde lo metemos? Un rectángulo, vale, ya está, fuera. Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el versus, dando una victoria, bueno, que como nunca se ha dado antes en el podcast, a José Jabalí. Un abrazo, José. Muchas gracias, artista. Si es que hay faena. Claro. Desde que te vi que me pico. Y vamos a pasar a la siguiente sección del programa, ya que estamos entrando en el invitado pregunta. Esta vez tenemos dos invitados. El amigo Dabros, que estaba en el chat, nos hace una preguntita, y Gref, que estando aquí, pues le dejamos que piense alguna cosilla. Así que vamos a ir primero con la preguntita de Dabros, y nos dice lo siguiente: ¿para cuándo una quedada de los miembros del Indie Podcast? Así que, chicos, no sé, ¿cuándo quedamos? ¿Cuándo os apetece? ¿Mañana? ¿Hacéis algo mañana? Hombre, Amu, tú estás como yo, espera que acaben los exámenes y luego ya la liamos parda. Eso es de niñas. Hombre, hay que explicar un poco. Lo que es de niñas es lo que estudias tú, donde que te den. El Indie Podcast está un poco esparcido por toda la lo que es la geografía española. España. Entonces, es que no. Es un y poco complicado. Porque entre Enrique, que está en la isla, no, yo, José y yo, que estamos por el sur, vosotros por el norte, es que no hay forma. O sea, se puede, pero no es tan fácil. Aunque molaría el día que hagamos una todos juntos. ¿Qué ha preguntado? Que estaba bebiendo agua. ¿Qué, cuándo vamos a hacer una quedada a los Indie Podcast? Pues en principio íbamos a quedar el 21 de diciembre del año pasado, pero como estaban dando con lo del fin del mundo, digo, a ver si vamos a ser nosotros, y entonces lo cancelamos, pero ya se planteará. Oye, ¿no hubiese sido un puntazo que fuésemos nosotros causantes del fin del mundo? Hostia, yo me sentiría orgulloso de nosotros. Ya, pero no hubiéramos visto entonces la pedazo de presentación de la Play 3, de Xbox, perdón, entonces, joder. ¡Estás en toda la boca! Yo lo que habéis dicho, si es que... Yo creo que cuando toque, es que todavía no así en frío. Pues algunos nos conocemos ya, pero sí, ya toca hacer una fiestecica. Pero no sé cuándo lo vamos a hacer. Pero está claro que lo haremos. Tranquilo, está claro. Que cuando lo hagamos, lo avisamos, porque si te quieres, te vengas. Por supuestísimo. Hombre, Indie Podcast, pensando que lo más seguro es que sea en Barcelona. Tú pensando que lo más seguro es que sea. Sí. Ahora estamos esperando el vídeo ese, José, que grabaste. No, está por ahí, está por ahí, está. No, tenemos que hacer un Indie Podcast presencial. Pero eso hay que tener para ni. Bueno, se cobran las entradas y alguien la paga. Claro, ya te digo. Ya está, arreglado. Y bueno, señor Gref, ¿Cuál es su preguntita? Ya hemos hablado de la conferencia, hemos tenido todos estos datos de la conferencia y luego después de ella se han confirmado varias cosas. Entre ellas, y es que el nuevo mando de la nueva Xbox One, o la Juan, como le llaman, tiene vibraciones en los gatillos. Para vosotros, ¿dónde os gustaría que tuvieran vibraciones los próximos mandos y los que no son mandos? Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Ay, qué cosas que nos preguntas, madre mía. Hizo muy profundo. De profundo. A mí me da igual. Donde pueda darme el máximo placer mientras juego. Exacto. ¿Mientras juegas a qué? A lo que sea. Yo, es que yo no lo había escuchado eso, pero vaya tontería. Van a sacar una camiseta con vibración y que te peguen un tiro en el hombro y te vibre el hombro, y si te pega una pata en los huevos, pues te vibra lo de abajo. O sea, tontería más. Pégame. Pues, poca coña que la chaqueta con vibración ya existía del tipo de Mega Drive. No sé, tío, lo de los. Habría que probarlo, pero. Como te estén disparando y se esté moviendo aquello, tú para si ya es difícil apuntar mientras se te mueve la cámara y vibra el mando, si encima te vibran los gatillos, ya. Usa un ratón. Hombre, amigo. Entiendo que será por eso, para que cuando use una Gatling o algo así, pues te pegue auténtico cebollazo y te quite. Y claro, y no puede apuntar, digo yo. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Digo yo, ¿no? No sé. Que nada, sí, sí. Hombre, que mandos con retroceso. Cuando dispares se te clava el mando en el estómago. El de Play no lo ha sacado eso porque se rompen más rápido los gatillos, ¿no? Te saltan. ¿Y tú, Grefg, dónde te lo pondrías el mando? ¿Dónde te gustaría? A ver, ¿yo por qué me lo tengo que poner en cualquier lugar? Aparte de las manos. Bueno, ¿dónde te gustaría que hubiese esa vibración? Volvamos a los mandos con cable y pongamos vibración por todo el cable. Y tú ya el cable, ya sé lo que quisieras con él. Ya ves cómo se despabila el pájaro. ¡Ay, pájaro! Pues bueno, chicos, vamos a continuar con el programa y vamos a entrar esta vez en la sección La Recomendación del Experto. En esta recomendación os traigo una película que, a diferencia de los grandes títulos, así la mayoría que sí, entre gafapaster, entre intelectuales y cosas que podemos traer, hoy cambiamos el registro totalmente y os traigo una película totalmente de acción, totalmente, bueno, mucha gente puede decir que ambientada, sobre todo para un público muy específico, pero yo ya he podido ver, gracias aquí a los amigos de Fusion Freak, que casi me esclavizan, sobre todo aquí el que tenéis aquí, al señor Ref, que me esclaviza y lo puede decir, básicamente. Pero bueno, tiene sus cositas buenas y es que he podido ya ver la película de Fast and Furious 6, a todo gas 6, y sinceramente me ha sorprendido muy gratamente. Hemos de recordar que la primera no estaba mal, la segunda y la tercera fue un bajón tremendo, pero a partir de la cuarta, que volvió otra vez a ver todo el equipo de la primera película, pues la cosa mejoró sustancialmente. La quinta, de hecho, está considerada como una de las mejores de la saga. Hay muchas personas incluso que la ponen como la mejor de todas. Y la seis, ya decir que es una pasada. Es decir, es una película de acción, una locura tras locura tras locura, espectacularidad tras espectacularidad. Habrá quien no le guste, evidentemente, porque es demasiado animal, pero no os vais a encontrar un guión bueno, no. Una historia buena, no. Una historia normalita, con algún cambio de guión, pero sobre todo os vais a encontrar secuencias de acción, ya no carreras de coches, eso ha quedado en un segundo plano, ahora es sobre todo acción con motor y con locuras varias. Y sí, tíos cachas pegando tiros y dando patadas, y tías buenas, evidentemente. Pero bueno, es una película palomitera que entras, la ves, te lo puedes pasar más o menos bien, yo me lo pasé teta, y sales pues eso, contento. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Pues bueno, gente, después de esta recuerdación tan chula que os he hecho, y tan mirad Fast and Furious y con la pena que estamos pasando hoy en día, pues ver espectacularidad y locura, pues al menos esas 2 horas y 10 que dura, os las vais a tener entretenidas. Claro, claro. Y nosotros, desgraciadamente, vamos a cerrar el programa. ¡No! sido un gran y un enorme placer estar esta noche con vosotros y traeros toda la información de la nueva Xbox, información que ojalá hubiese sido más, pero nosotros no podemos hacer más que poneros en la mesa todo lo que ha habido por parte de Microsoft. Ojalá hubiese puesto más, pero seguramente en el E3, la gran conferencia, bueno, por no decir la conferencia más grande del mundo del videojuego, seguramente allí sí que habrá mucha más carnaza que poder destipar, que poder comentaros, y estamos expectantes de que venga ya para traeros también toda esa información, ya no solo de Xbox, sino de PlayStation 4 y de la malograda Wii U, a ver si hay algo, pese a que Nintendo ya ha dicho que no va a hacer conferencia. Así que bueno, estamos expectantes que este 3 promete, no quizás por la espectacularidad, sino más por la curiosidad. Pero bueno, ya el tiempo dirá. El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Así que no me enrollo más y doy la despedida aquí a los tumbados e invitado, empezando, como no, con el señor Ruedici. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. A lo despacito, concentrándote. Pues nos vemos dentro de 2 semanas, como dices. Nos ha dejado bastante tristes la conferencia de Microsoft. Esperamos ver algún gameplay y, por Dios, es que no hemos visto ninguno. Y a mí eso lo único que hace es darme más ilusión de cara al E3, esperar que sea allí donde presenten toda la retahíla de juegos que han dicho, que supuestamente habrán muchas nuevas IPs, que eso siempre da que alegrar y hype y dejar volar la imaginación, así que con muchas ganas de que llegue el E3 y deseando poder traeros toda la información, pues como el año pasado, que creo que nos salió bastante bien. Venga, nos vemos dentro de 2 semanas. ¡Maravilloso, espectacular! José Jabalí, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego, figura! ¡Me encanta eso, las mujeres, vamos! Pues sí, nos vemos en 2 semanas y la verdad que me ha cortado bastante el rollo la conferencia porque esperaba disfrutar. Apenas he disfrutado. Ha tenido Microsoft una oportunidad increíble, increíble, de hacerse con liderazgo, aunque sea hasta el E3. Pero la verdad es que podía haber pegado un puñetazo en la mesa brutal y ha desperdiciado la oportunidad. Otro tren que se le escapa. Así que bueno, pues tendremos que esperarnos a la E3 y hemos hecho lo que hemos podido de este programa. Hasta dentro de 2 semanas y un abrazo, chicuelo. ¡Qué maravilla! Robert, ahora sí, un abrazo también muy muy fuerte para ti, figura, cuídate mucho y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! ¡Más de campeón por la vida! Pues venga, nos vemos en 2 semanas ya a las puertas del E3. Y bueno, como han dicho, esperemos que en el E3 muestren juegos porque luego ha comentado Ubisoft que apoyará mucho el lanzamiento de Xbox One y tal, así que espero ver bastantes juegos y muy buenos, con bueno, que lo espero con muchas ganas. Si no, me llevaré una gran decepción. Pues te jodes y bailas. Seth Damon de Tito Seth, un abrazo también muy fuerte, figura, y prepárate para el E3. Hasta luego. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Sí, ya tengo un par de packs de estos de lata de Coca-Cola preparada y algún que otro café. Pero vamos, en cualquier caso, hablando de lo que ha ocurrido hoy, decepción también, pero mi plan personal, no sé el de los demás, pero el mío, va a ser tirar más de PC porque ya lo hemos vaticinado alguna que otra vez. Esta generación nueva parece que va a tener muchos multi, de hecho se ha anunciado el Metal Gear Rising, también va a salir ahora en PC, o sea, cada vez compensa más tener un PC con un mando de Xbox, por ejemplo, o de estos con cable, y jugar, que complicarse más la cabeza con tanta consola. Ya veremos con los juegos, qué es lo que puede hacer que me incline a comprar algo. Veremos qué ocurre. Lo veo negro. Estaremos a la expectativa. Y ya para cerrar, nuestro amigo e invitado Gref, una persona buena ahí donde las haya, negrero y esclavista a tiempo parcial, al menos en mi humilde persona, pero bueno, se le quiere un poco. Así que cuídate mucho y nos vemos. Hasta luego. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bueno, y no me hables muy alto, que te mando ya a hacer más análisis para no solo gamer, que no le hemos dado publicidad aquí, tío. Toma. Bueno, caballero, me despido, a ver si puedo estar para el programa de la E3, que eso ya es casi que el próximo, ¿no? Si no el próximo, en el siguiente, o no sé cómo lo voy a hacer. El próximo. No. Miento. Espera, ahora te lo digo, un momento, ahora mismo te lo digo. En principio decíamos de retrasar una semana, ¿no? ¿O cómo era? Pues sí, el próximo es el E3, señores. El próximo es el E3. No estamos en paro, la verdad es que hoy estamos cansados con todo lo que ha venido. O avanzar una, perdón. Avanzamos una o retrasamos una. Bueno, ya veremos qué hacemos. Y si no sale la semana que viene, pues pensad que el próximo programa ya será el del E3, que también tela. Abore que fem. ¡Ay, pata liebre! Pues, Gref, muchas gracias por recordárnoslo y esperemos que también pueda estar por aquí en breves. Vamos, a ver, yo espero estar y nada, mucho gusto de estar por aquí con esta panda de seres antropomórficos. Coño, nos ha descrito a la perfección. Aquí hay nivel. Pues bueno, señores, un abrazo muy muy fuerte. Esperemos que lo hayáis disfrutado con este programa, que os hayamos, pues eso, un poco aligerado las dudas sobre la Xbox One, sobre todo. Y nos vemos en dos o tres semanas, no lo sé. Pero lo que sí que es que nos vamos a ver muy pronto y con muchísimas ganas. Un abrazo muy muy fuerte y hasta el próximo Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Somos los mejores, está claro. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Si es que somos los mejores, si es así, es España. Una preguntilla. Tírale, porque tenías ahí un pedazo pollastre. Sí. Joder. Ya está. Star Wars Battlefront es una opción de futuro para Electronic Arts. Recordemos que la compañía Electronic Arts compró los derechos. ¿Qué pasa? Lo acabo de decir. ¿Del Battlefront? Lo acabo de decir. Madre mía. Hostia, pues no te he escuchado, ¿eh? Hijo de puta. De para aquí, y bueno, señor Gref, ¿cuál es su preguntita? No me la he preparado. ¿Y qué respondéis a eso, señores? Yo respondo este que tampoco me he preparado la respuesta. Maldita pécora. Si es que siempre me pilla ahí... Recién levantado. Venga, ya tengo otra cosa. Más, Robert, creo que lo pillará si digo que es algo entre cani, oros y mucho motor. No sé, tu barrio. Por ejemplo. Este está sembrado hoy, ¿eh? Pues mira, señora Mu y todo lo demás, os traigo un opening de una serie que se llama Shingeki no Kyojin. A ver, mi japonés, tú sabes cómo es. Es el ataque de los titanes. El opening se llama, a ver si lo digo bien, Guren no Yumiya. Alai, a la baila casca. Y este pedazo de serie es epiquísima, os la recomiendo. Va por capítulo 7-8, hay que verla. ¿Tiene videojuego el de esto? ¿La serie? ¿Qué pasa? Que si tiene videojuego la serie. Aún no. Ah, ya vale. Me invito. Ahora te comenta la Moniki de qué va la cosa. Te lo permitimos a ti por ser un invitado y la vamos a poner. Pero esto es la recomendación siempre de un videojuego, de una canción de un videojuego, que lo sepas. Poco nos escuchas, muy poco nos escuchas. A ver, os escucho toda la semana. Lo que pasa es que como ya me la subo, no hasta el final, no hasta el final, ya está claro, no hasta el final. Escucha la presentación y adiós. Si es que esto de la recomendación de que fue idea de Ruedi, ¿no? Claro. Bueno, claro, pues paro de grabar. Nadie más tuvo otra idea. A ver, o sea, imagínate si alguna canción del Metal Gear Revenganza, seguro. No, déjala. Esa la dejamos, ¿no? Y, venga, pues paro de grabar. Diferente. Está guapa, sí. Está chula.